Porque creemos en los sueños y porque amamos la tierra. Sembrando Sueños, un espacio para soñar despierto y que nuestros sueños se tornen realidad. Un lugar para sembrar el amor por el campo y por la producción. Apriete que va la marca y ha de brotar el humito. Vuela lindo el pajarito y yo me quedo en pata. Se juntó la vieja cata con el viejo Filemón. Lleno de lana el galpón y yo no tengo alpargata. Un espacio para incentivar y fortalecer el trabajo de la gente de campo. Un lugar destinado a valorar y exaltar la producción agropecuaria. Sembrando Sueños, programa de y para productores y para todos aquellos que se sientan identificados con el trabajo rural o que deseen aprender más sobre la vida y el trabajo del campo. Sembrando Sueños. Todos los sábados de 11 a 12 horas. Porque sembrar es nuestra especialidad. Porque soñar es nuestro derecho. Producción, guión y conducción, Griselda Cosenza Lastra. Producción, conducción y dirección, Miguel Ángel Di Marco. El programa radial de los productores Unidos de Mallín. Apriete que va la marca y ha de brotar el humito. Vuela lindo el pajarito y yo me quedo en pata. Todos los sábados de 11 a 12 horas. Hola a todo el mundo. Muy pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. La hora que sea. Donde estés. Aquí estamos, en Sembrando Sueños. En la Biblioteca Atahualpa Yupanqui, como siempre. Y hoy tenemos con nosotros a el otro operador. Exactamente, es de lujo, Chicago. Tenemos el uno, Javier otro. No solamente está operando, está haciendo de todo. El hombre orquesta. Si ustedes, si hubiera prendido una cámara acá, bueno. Pero bueno, Radio La Negra, la sí, sí, por supuesto. Pero también puedes escucharnos en Radio Fogón. Así es. 98.3. Y además, si querés también conectarte con nosotros, por www.radiolanegra.com.ar. Ahí también podés escuchar el programa. Es cuando quieras y en cualquier lugar. Exactamente. Bueno, y creo que también vamos a tener la oportunidad de salir en www.elpueblotv.blogspot.com. Ténganlo.com, ¿no? Ténganlo presente, bueno, también, porque ahí también en televisión. Sí, sí, sí, sí. Y también www.rnma.org.ar. Así es. ¿Cuántos lugares? Sí, sí. O sea, estamos comunicados. En la era de la comunicación, yo creo que estamos comunicados. Yo creo que sí. Bueno, y además se pueden comunicar enviándonos un mensaje de texto. Ah, más todavía. Más, mandando un mensajito de texto al teléfono 154-316457, si estás en la zona de la comarca andina, si estás lejos, si estás en otro lugar del planeta, así es. Entonces tenés que marcar el código zonal, que es el 294. 4. Uh-huh. 294 154-316457. Así es, que bueno, ya está establecida toda la comunicación, ¿o hay una más? Falta una, ¿y el correo electrónico? Ah, punproductores@gmail.com. Mira cuánta comunicación. Sí, bueno, así bueno, que bárbaro. De todo esto. En todo esto vamos a escuchar música. Yo creo que es la mejor forma de empezar este programa. ¿Y con quién empezamos? ¿El Chaqueño Palavecino? A ver qué nos dice esa salta. ¿Es una mujer morena? Así es. Salta es una mujer, morena, morena, morena. Lleva en su trenza una flor, mi dueña. Lleva en su trenza una flor, mi dueña. Salta es una una mujer alegre, bonita y risueña. Tiene en su boca un dulzón de aquella. Tiene en su boca un dulzón de aquella. Vuelta, querido. Salta la linda, te llama paraíso terreno. Tus cerros verdes de asombro. Bueno, y se nos fue el chaqueño con se sal. Nos fue el chaqueño, pero una vino mujer morena. Pero vino Marcos, sí, y vino Giorgio. Bueno. Parece que va a haber cambio de operador técnico. Así es, qué bueno. Hay toda una movida qué lujo, acá. Che, ¿viste? Tenemos dos operadores. La verdad que uno no sabe. Dos cebadores de mate, dos de cada cosa. Bueno, y dos temas musicales. Dos temas musicales. Sí, dale. Vamos al segundo. ¿Cómo no? Chacarera para mi vuelta. Ay, qué bueno. Los Carabajal. Ahí va. Solo apriete que va la marca y ha de brotar el humito. Vuela lindo el pajarito y yo me quedo en pata. Se juntó la vieja cata con el viejo Filemón, lleno de lana el galpón y yo no tengo alpargata. Mate amargo, bien se va. Bien cebado. Yo estoy esperando el primer mate. Todavía no llegó el mate. Lo están preparando. Lo están preparando con todo. Uy, qué rico. Bueno, y mientras tanto, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Y qué podemos hablar acá en Sembrando Sueños, un programa rural? Y vamos a hablar de huerta. De huerta orgánica, de huerta orgánica. Huerta orgánica. Bueno, yo creo que es un tema que a todos, de una manera u otra, nos interesa. Así es. Los que están escuchando este programa, obviamente que les interesa el bueno, tema. Y aquellos que no conocen lo que es una huerta orgánica van a tener la oportunidad de poder ver, mejor dicho, sí, ver a través de la imaginación, pero conocer cómo se inicia una huerta orgánica. ¿Qué es una huerta orgánica? Bueno, la huerta orgánica es una forma natural y económica de producir hortalizas sanas durante todo el año. ¿Eh? Bueno, natural, ¿por qué? Porque imita los procesos de la naturaleza. O sea, se respeta. Viste que en la naturaleza las plantas crecen mezcladas unas con otras. Sí. No está todo separado. Todas las plantitas crecen juntitas. Sí. Bueno. Sí. Eso se hace en la huerta orgánica, se respeta ese proceso, por ejemplo, por darte un ejemplo. Luego, la huerta orgánica también es económica, porque ahorramos dinero al producir nuestros propios alimentos. Exactamente, claro. Y ya lo creo que se ahorra mucho. Por favor. Y otra cosa muy importante es que es sana. Porque producimos sin usar productos químicos. Bueno, y este punto es para resaltarlo. Hoy en día hay una lucha feroz de esas, de esos grandes negocios, de los agronegocios, donde yo creo como nunca en la historia de la humanidad. En este momento es tremendo lo que se está haciendo en muchos lugares. Y aparte, ¿no? ¿Y cómo está afectando la salud de la gente? Y recubierto con toda una publicidad que esto realmente es... Es beneficioso para la salud. Sí, sí, que está todo, o sea, bien. La contra. Bueno, sí, y nosotros estamos acá en otro estilo, otra onda, buscando realmente lo que tiene que ver con el origen, con lo que está en la tierra, ¿no es cierto? Es. Con lo que es la tierra, sin buscar todos esos artificios que en definitiva van matando las plantas. Exactamente, volver a las fuentes. Volver a las fuentes. Fíjate que podés comer de tu huerta tantas cosas ricas y tan sanas, y saborearlas y disfrutarlas. Exactamente, yo no me puedo olvidar de las frambuesas que hemos comido este año. Realmente, y ver ese plato de frambuesa, o cuando la mezclas con el yogur, bueno, es una fiesta para el color, de color para los ojos y para el gusto, ¿no? Tal cual. Cosa que no podés... verlo en otros, Y anda a comprar unos tomates de esos. Sí, están brillosos. De esos de plástico. Ojo que están brillosos. Sí, están, sí. Están muy brillosos. Le ponen una cera muy especial. Bueno, y en una huerta orgánica, perdón, trabajamos también con procesos que buscan imitar el funcionamiento de la naturaleza. Y eso es importante, ¿no? Claro. O sea, en la naturaleza, los seres vivos que habitan el suelo se alimentan y descomponen los restos de vegetales y animales que quedan en la superficie. Estos seres vivos, organismos y microorganismos que trabajan continuamente, transforman los desechos en nutrientes para plantas. ¿Qué me decís? Y eso estamos imitando en nuestra huerta orgánica. No agredir, vos fíjate que un agrotóxico mata todo tipo de bicho. Sí. En cambio, acá es importante respetar, porque hay muchos insectos que son beneficiosos para nuestra huerta. Exactamente. Entonces tenemos que respetar su vida. Sí, por supuesto. Tenemos que vivir en armonía. Exacto, exacto. Bueno, en nuestra huerta orgánica también promovemos la vida del suelo utilizando estas técnicas, que ahora les voy a decir. Pero además, algunos seres vivos podemos observarlos a simple vista, como por ejemplo las lombrices, tijeretas y ciempiés, ¿no? Las bacterias. Yo te digo que las tijeretas hace mucho tiempo que no las veo. A mí me parece que las gallinas se las están comiendo todas. Porque no he visto una tijereta hace bastante tiempo. Exactamente. ¿Te acuerdas que Pía nos decía? Que les encanta. Que les encantan las tijeretas. Las tijeretas. Bueno, entonces las bacterias, hongos y actinomicetes. ¿Qué es esto? ¿Qué son actinomicetes? Urgente un diccionario, Giorgio. Urgente, urgente. Actinomicetes. ¿Qué es un actinomicete? Es un microorganismo. Bueno, acá Giorgio, que sabe, que es una enciclopedia andante, nos está diciendo que un actinomicete es un microorganismo. Exactamente, bueno, solo podemos verlas entonces con microscopio. Obviamente. En nuestra huerta orgánica vamos a utilizar distintas técnicas, como decía Miguel hace un rato. Y estas técnicas tienen que ver con esto que hablamos de estar en armonía con la naturaleza. Sí. Por ejemplo, una de las cosas que vamos a hacer es asociar los cultivos. En la naturaleza, como decíamos hace un rato, crecen todas las plantitas juntas. Sí. Bueno, vamos a asociar, por ejemplo, si ponemos una lechuguita, al lado a lo mejor ponemos una zanahoria. Ajá. Una que va para arriba, una que va para abajo, sí. Otra, o después una acelga. Vamos usando el suelo y asociando los cultivos. No vamos a colocar monocultivo, no vamos a monocultivar. No. También cubrimos el suelo con pasto seco para proteger las semillas, para proteger el suelo que tenga una buena humedad. Vamos también a fabricar el abono compuesto a través del guano de las gallinas, de las ovejas, claro, de los vacunos, de los caballos. Bueno, las sobras de comida también, ¿no? O sea, algunas sobras. También. ¿Qué tiene que ver? Que tiene que ver con los desechos vegetales. Exactamente. ¿No es cierto? Bueno, me dijeron que huevo también, sí. Cáscara de huevo. Y también otra cosa que vamos a hacer en nuestra huerta es rotar los cultivos. Sí. Si un año yo planté lechuga, al año siguiente quizás plante tomates, claro. O sea, vamos a rotar, sí, para que la tierra no estemos extrayendo constantemente los mismos nutrientes todos los años. Exactamente, sí. Y el uso de estas técnicas permitirá mantener y mejorar la fertilidad del suelo y la salud de las plantas de la huerta. Si yo tengo asocio cultivos, a esto le agrego rotarlos año a año, a esto le agrego estos abonos que hablábamos naturales, tanto ya sea de los abonos que nos dan los animales a través del guano, sí, o los desechos de vegetales, vamos a obtener ¿qué? Un suelo fértil y plantas sanas. ¡Qué hermoso! Y qué hermoso ver esa tierra negra. ¡Ay, qué cosa tan hermosa! ¿No? Realmente, realmente. La disfrutamos. Cuando ves que la tierra es gorda, ¿no? Y que tiene ese olor tan rico. Exactamente. ¿Qué te parece ahora si vamos a la música? ¿Cómo no? ¿Nos mandamos un viaje? Bueno. Con la viajerita. ¡Qué lindo! Por la Negra Sosa. Dale. Actinomicete. Yeah. de que va la marca y ha de brotar. Estuvimos viajando con Mercedes Sosa. Bueno, y acá nos estaba diciendo Yoyo que los actinomicetes son hongos. Son hongos muy beneficiosos. Beneficiosos para nuestra huerta. Qué importante saberlo. Sí, exactamente. Sí. Tenemos que conocer. Bueno, y vamos a seguir con la música. ¿Qué te parece, Miguel? Nos vamos a escuchar a Los Chalchaleros y la López Pereira. Ay, qué bueno. Yo quisiera olvidar, me es imposible mi bien. Tu imagen me persigue, tuya es mi vida, mi amor también. Y cuando pensativo yo solo estoy, deliro con la falsía, con que apaga tu amor. Deliro con la falsía, con que apaga tu amor. Yo quisiera tener a mi lado todo el día, de mis ocultos amor, paloma te contaría, pero es inútil mi anhelo, jamás, vivo solo. Continuamos hablando de huerta. Así después es, de haber escuchado este hermoso tema musical. Sí, realmente. Bueno, hay ciertos recursos que son necesarios para iniciar una huerta orgánica. Claro. Y para comenzar, por ejemplo, a trabajar, vamos a necesitar, primero que nada, un cerco para proteger el terreno de la entrada de animales. A veces sí, por ejemplo, nosotros nos hemos visto obligados a no tener ese cerco en primera instancia y hemos aprendido, siempre hay alguien que te enseña, ¿no es cierto? Sí. A tapar, por ejemplo, con rosa mosqueta. Nosotros que en esta zona tenemos rosa mosqueta, hay en otras zonas donde no hay, tendrá claro, que buscar otra forma. Otro tipo de cosas que pero la rosa mosqueta nos sirvió para todas esas ramas secas, para tapar la... Los bancales y protegerlos de las gallinas, liebres, etc. Exactamente, sí. Y bueno, y felizmente vemos las liebres retozar alrededor de la casa, comiendo pasto, claro, pero no se acercan a los bancales. No, pues es una forma de acostumbrarlas después. Se ve que aprendieron. Son muy vivas, ¿no? O sea, se dan cuenta. Estamos conviviendo bien. Y, y bueno, las gallinas son más malcriadas. Bueno, sí. Pero bueno, lo importante es poder hacer ese cerco y si no, buscar rebuscárselas para tapar de alguna manera, de alguna forma, bueno, con ramas esos bancales. Exactamente, sí. Después necesitamos también que el terreno donde tenemos la huerta sea un terreno mínimamente soleado, que por lo menos tenga 5 horas, algunos dicen 4 horas también, de sol por día, para que las plantitas que necesitan del sol puedan crecer sanas y bien. O sea, hacer una buena planificación, a qué hora da el sol, cuánto tiempo, ¿no? O sea, claro, para poder antes de poner una semilla, ¿no? Hay que observar, yo creo que antes de claro, establecer la huerta hay que observar el terreno, a ver dónde la voy a poner. Claro, sí. Dónde pega la helada también, ¿no? Y que a veces... Fundamental. Sí. Fundamental, por lo menos en nuestra zona, fundamental. Sí, hay en otras zonas del país donde claro, tienen otros inconvenientes, tal vez el calor. Sí, ¿no es cierto? Sí. Necesitan más sombra. Norte, sí, exacto. Bueno, y asegurarnos, por supuesto, de una buena disponibilidad de agua, ¿no? O sea, eso es fundamental. ¿Qué fuente de agua yo tengo como para poder darles este elemento tan fundamental, ¿no? Para la planta. Básico. Hay ciertos sistemas de riego que tal vez, si no tenés mucha agua, va a ahorrar mucho. Sí. Es, por ejemplo, el sistema de goteo. Exactamente. Que en algún programa podemos hablar de eso. Sí, hacer toda una estructura. Es un sistema que te ayuda a ahorrar agua. Cuesta el hecho de estructurar todo, pero una vez que lo tenés andando, realmente es bárbaro. Esto fue descubierto en Israel. Qué bueno. Entonces, el tema del sistema de goteo, ahí lo empezaron a investigar. Y usaron ese no sistema. Agua suficiente y ahí comenzó el tema. Zonas áridas. Son zonas y áridas. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿sabés qué es? Tener un reservorio de agua. Así es. Ahí tenemos que tener siempre una reserva porque puede haber tiempos de sequía, sobre todo en los meses de verano, donde va a hacer falta que tengamos un agua extra. Claro, acá hemos aprendido de que el reservorio se hace, porque hay distintas formas de reservorio, tenés que poner un tanque también, es un reservorio. Uh-huh. Pero algo más o menos económico es hacer un rectángulo. Un pozo en la tierra. Un pozo de una cierta profundidad, bueno, vas multiplicando. Para tener unos 2.000 litros, 2000 litros o 1.000 o 2.000 litros de agua disponible. ¿No? ¿Qué más hace falta, Miguel? Bueno, fundamentalmente las semillas, ¿verdad? Semillas de las buenas. Exactamente. Proveete. Últimamente está habiendo en la zona aquí mucho intercambio de semillas, semillas orgánicas, que vos estés seguro de la procedencia de esas semillas. Y hay mucha gente que se está sumando a este movimiento. Sí. Y realmente es fundamental, ¿no? Porque date cuenta que si vos cuidás la semilla, qué importante es, porque como la semilla se multiplica, en poco tiempo podés tener la oportunidad de tener una gran cantidad de semilla sana, ¿no? Y si bueno, tenés una semilla sana, tenés una planta sana. Y si tenés una planta sana, tenés una comida sana, ¿no? Así es, por eso es importante asociar, sobre todo a la gente de las ciudades, que muchas veces pierden la noción. Al tener, por ejemplo, en el comercio donde compran determinada verdura, la noción de que eso proviene de una semilla. ¿Y qué semilla es esa? Exactamente. Nadie se lo pregunta. Claro. Y qué bueno sería, bueno, difundir. Bueno, esto es una forma de difundir también, porque como vamos a todo el planeta, a través de internet y demás, a informar que también todo lo que vos podés sacar de la góndola proviene de una semilla. Y no decir, por ejemplo, ¿y qué tengo que ver yo con eso? ¿Qué tengo que ver yo con el campo? Muchas, y además es cierto, porque es una mentalidad ciudadana, ¿no? O sea, ¿qué tengo que ver yo con el campo? Y sin embargo, tiene que ver mucho. Todos estás tenemos consumiendo que ver algo que realmente se elaboró en la tierra. Mira, hace poco andaba por internet un mensaje muy lindo que tiene que ver con el campo, ¿no? Y decía que todos alguna vez en la vida necesitamos un abogado, alguna vez necesitamos un arquitecto. Sí. Pero todos los días, tres veces por día, necesitamos un agricultor. Exactamente. Y qué claro que está qué gran eso. Verdad, porque todo lo que comemos tiene que ver con claro, el campo, sí, con la tierra, con la agricultura. Por eso hacemos hincapié en semillas buenas, semillas orgánicas. Exactamente. Y bueno, ¿y qué también tenemos que tener? Por supuesto, para poder poner la semilla, herramientas. Y si no tenés, ¿no?, herramientas, con el dedo, únicamente. Con la mano. Pero, bueno, no, pero lo mínimo, ¿no? Lo mínimo indispensable. ¿Y qué hace falta, Miguel, entre esas herramientas? Una pala de punta, por ejemplo. Ah, fundamental. ¿No? Mi amiga inseparable últimamente. Acá hemos conocido otro tipo de, sí, a la mía también. hemos conocido también otro formato de que yo la conocí acá en el sur, la pala corazón. Sí. Que también es de punta, pero tiene otro formato, corazón, por ejemplo, que es muy puntuda en el vértice. Y resulta ser que eso ayuda también, porque como es una zona acá de mucha piedra, a trabajar mejor, ¿no? Bueno, un rastrillo. Bueno, y semillas, ¿no? También, también una azada, ¿no? La azada que te ayuda también a roturar. Aparte, la vez pasada también leía que la azada es muy buena contra el estrés, para problemas de corazón, colesterol, para combatir la vagancia. Sí. Y recomiendan que por lo menos 2 horas por día que uses la azada, porque te va a venir muy bien. Ah, y también el bieldo. El bieldo. El bieldo. El bieldo, ¿sabes por qué es tan importante? Porque te ayuda a mover la tierra sin matar ninguna lombriz. Exactamente. Que las tenemos que cuidar, claro, cuidar sus vidas. Con la pala, vos no. Corremos el riesgo de matar lombrices. Sí, sí. ¿Y cómo podemos regar? Hay muchas formas, ¿no? Tenemos muchas formas. Por ejemplo, bueno, la regadera, la tradicional regadera e histórica regadera. Y una lata también de durazno, que te sirve también, por supuesto, para sectores chicos, ¿no? Claro, la lata de durazno le haces agujeritos en la base, sí, y pones agua adentro y con eso vas regando. Sí, atención, los agujeritos hacelos de adentro hacia afuera. No hagas lo que hice yo, que una vez lo hice de afuera hacia adentro y no te riega bien. No, no tiene fuerza el agua. Exactamente. Cuando yo quería regar no podía, no terminaba mal. El problema era mi inexperiencia, mi ignorancia. Bueno, y por supuesto, una manguera también. Exactamente. Cuando son sectores más grandes, manguera o el sistema por goteo o por aspersión también. O por aspersión. El tema de la aspersión hay que tener en cuenta una cosa también. Ojo, porque los aspersores te reparten agua por todos lados. Y me acuerdo que me dijo un compañero que tenemos en la cooperativa, que ojo con los aspersores, porque resulta ser que te riega la planta, pero también te riega alrededor de la planta y te ayuda a crecer el pasto. Claro, y va entonces creciendo lo que vos no querés abajo, que crezca. Lo que vos no querés que crezca, ¿no? Bueno, ahora, el cerco. Estábamos hablando al principio del cerco. El cerco, ¿sabés que es un lugar que lo podemos aprovechar para sembrar plantas altas y trepadoras, como las arvejas, sí, por ejemplo, porotos, en las zonas donde hay porotos, sí, y también plantas aromáticas o flores? Yo, por ejemplo, viste que está la huerta chica, tenemos una huerta chica y una huerta grande. Sí. Bueno, en la huerta chica yo he sembrado flores, caléndulas, porque son buenas para combatir los insectos. Ah, sí, sí. Y además quedan muy bonitas. Exactamente. Bueno, tenemos que disponer de un terreno especial, como decíamos, para poder hacer nuestra huerta ahí. Si disponemos un terreno aproximadamente de 10 por 10, podremos abastecer a nuestras familias de todo tipo de hortalizas frescas, de frutales, aromáticas y productos de granja. Sí. Al terreno de la huerta lo podemos dividir en dos sectores. Una mitad, por ejemplo, la vamos a ocupar con hortalizas de hoja, de raíz, de bulbo, el sector para una huerta orgánica intensiva, tenerla bien a mano, bien a mano para cuando cada día yo tengo que ir a cortar una hojita de lechuga, una hojita de achicoria, la tengo a mano. Sí. Pero también hay otra parte más lejana a la casa, que la podemos destinar para especies más grandes. Sí. Bueno, acá, por ejemplo, el zapallo. Claro. Las habas. Claro, aparte del zapallo te ocupa más espacio. Ocupa más espacio. Hay en otras zonas más cálidas donde se puede también sembrar en esa parte maíz, mandioca. Sí, sí. Eso acá no lo tenemos. Claro. Ni aunque pongas un invernadero vas a tener mandioca. No. Ni sandía. No, tampoco. Bueno, no sé. Sandía sí, no nos dice. ¡Oh, qué bárbaro! Mira, acá nos dice Javier que sandía sí. ¿Melón también? Mira vos. Qué maravilla. Bueno, yo ya estoy preparándome dónde están para poder comer. Sí. Claro, hace falta mucho riego, ¿no? Eso sí, ¿no? Es una protección de las heladas, de los fríos. Sí, claro. Bueno, si disponemos de un terreno pequeño, igualmente podemos diseñar nuestra huerta, aprovechando al máximo el espacio disponible, planificando la siembra y utilizando las prácticas fundamentales de la huerta orgánica. Siempre no olvidarse de las asociaciones, rotaciones y abonos. Fundamental estos tres elementos, ¿no? Ahora, si no disponemos de terreno, podemos producir nuestras verduras en macetas, tarros, tachos, cajones. Es cuestión de ingeniársela. Si tenés una casa con un pequeño jardín, ya podés ir poniendo en una macetita. Sí, exactamente. Y si no tenés jardín y tenés un balcón, porque vivís en la ciudad, también podés poner en una maceta una lechuguita. Escuchame una cosa, adentro de tu casa, si no tenés tierra, tenés una maceta, la ponés adentro y tenés una planta de tomate. ¿Cómo no? También. ¿Cómo no? Tomates cherry. Podés llenar de tomates el comedor y entras en tu casa en la jungla. El colorido, pues, sobre todas las cosas. Bueno, ahora lo importante es que los recipientes tengan una profundidad mínima de 40 centímetros para permitir el desarrollo de las raíces. Claro. Debemos rellenar con buena tierra y asegurar un buen drenaje, agujereando el fondo y colocando los recipientes sobre ladrillos. Así es. Bueno, creo que estamos aprendiendo un poco. Creo que sí, que es fundamental todas estas instrucciones, que son bastante prácticas y simples, ¿no? Y ahora vamos a escuchar música, Miguel. ¿Cómo no? Vamos a escuchar a mi Corrientes Porá, por Teresa Parodi y Ramona Galarza. ¡Qué dupla! ¡Qué lindo tema! Muy bien. Thank you.

apriete que va la marca y ha de brotar el humito. Vuela lindo el pajarito y yo me quedo. Bueno, y seguimos con el tema de... Sí, después de haber escuchado esta belleza musical. Realmente, que recién me entero a través de Javier y que el propio autor, ¿no? Mario Benedetti. Ah, vos hablás del poema. Del poema. Sí. Ah, hablabas vos hablás del tema musical. Yo me quedé enganchado con el poema, realmente. Dos cosas hermosas. Bueno, y ahora seguimos con huerta, pero específicamente vamos a hablar de una verdura que... ¿Quién no la tiene en su huerta? Uh-huh. Nosotros, por ejemplo. No la hemos podido tener. No, pero... hemos podido tener suerte con la acelga. Exactamente. Yo no sé qué pasa, sí. Pero no crece. Este año vamos a intentar otra vez. A ver si podemos. Claro. Bueno, vamos a hablar un poquito de la acelga, de su conservación. Uh-huh. Las acelgas son un producto de la huerta que en condiciones de clima templado, incluso algo frío, pueden cultivarse y cosecharse casi todo el año. Ajá. Porque lo más habitual es consumirlas frescas, recién cosechadas. Vas a la huerta, cortas la acelga y ya preparas la comida. Uh-huh. Además, el hecho de que las acelgas sean agua, en mayor parte, porque es pura agua, ¿no es cierto? Tiene muchas técnicas de conservación. Uh-huh. Y cuando las cocinamos nos damos cuenta muchas veces que llevas un montón de acelga, la pones en la olla, está la olla repleta, sí, y te queda una cosita chiquitita. Sí, claro, esto me trae me acuerdo de cuando era niño, mamá, a mí me gustaba mucho la tortilla de acelga, ¿no? Y se venía con esos paquetones y digo, ay, qué hermosa tortilla que me voy a comer. Y cuando venía el plato era... una cosa chiquita. Para los tres y me quedaba con ganas. Bueno, es pura agua. Exactamente. Bueno, también la conservación en fresco, ¿eh? O sea, para periodos cortos de conservación, la heladera es un buen recurso, ¿no? O sea, aunque conviene no guardarlas más de una semana, ya que aparte de ir perdiendo vitaminas, tiende a estropearse e incluso pudrirse con facilidad, ¿no? Dado al gran volumen de agua que contiene. Claro, son delicadas las acelgas, por eso hablábamos que bueno poder consumirlas frescas. También una opción interesante es colocar las pencas de la acelga, las bases, en un recipiente con agua, igual que si fueran las flores cortadas en un florero. Uh-huh. Y se pueden guardar así. Quedan jugosas unos cuantos días. Si las guardamos en la heladera, a fin de alargar la conservación, debemos colocarlas en una bolsita de plástico con agujeritos, porque esto ayuda a evitar una pérdida rápida de agua, o sea, que no se deshidrate. Exactamente. Ahora, también podemos esterilizar las acelgas. Y para esto podemos estofarlas, hervirlas previamente durante 5 minutos en una olla, para que se ablanden y se reduzcan su concentración de agua, y así se facilita el llenado de frascos, sí, o tarros. Claro, claro, claro. Uh-huh. Bueno, esa es una forma importante también, práctica, de poder conservar las acelgas. Sí. Bueno, también la congelación, ¿no? O sea, la conservación de las acelgas en el congelador, en crudo, no resulta práctica, ¿no? Dado el gran volumen que ocupan. Sí. Aunque nos queda la opción de cocinarlas previamente, ya que sea solo con agua o agua y sal, o en guisos más o menos elaborados con otras hortalizas, y guardarlas en recipientes adecuados. Y después, una vez enfriada, ¿no? Y tenés acelga todo el tiempo, todo el año. Y aparte, si la recordás así, guisadas y demás, riquísima. Pues claro. Me imagino que todo lo que ponés. Y haces, ¿no?, la comida que querés, claro. La comés así o haces otra comida. Claro, qué rico. Bueno, mientras comemos la acelga, sí. Vamos a escuchar la bilingüe. Ajá. Por Peteco Carabajal. A ver cómo es eso. Thank you. nos fue, se nos fue la bilingüe. Sí, muy bueno. Y vamos a seguir con música. Sí. Vamos a escuchar Samba por Vos, por Alfredo Zitarrosa. Ah, qué bueno, sí. Yo no canto por vos, te canta la samba y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te canta la samba y cantando así, canta para mí, canta para mí. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Sandita canta, no la esperes más. Tenés que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. Y cuando volví, no lo conocí, no lo conocí. Dijo que tal vez me estuviera amando. Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Sandita canta, no la esperes más. Tenés que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. Se nos fue Alfredo Zitarrosa. Pero vienen las semillas, porque hoy estamos hablando mucho de huerta orgánica, hablamos de acelga. Hemos tocado el tema de las semillas. Sí, ¿no? Vamos a hablar más en detalle un poquito de las semillas. Estábamos diciendo qué importante que es tener en cuenta la semilla buena, la semilla orgánica, la semilla que no está afectada, yo diría, o cambiada. O transmutada. Transmutada. O clonizada, ¿no? Porque yo no creo sé que, cómo llamarle. Creo que tiene mucho que ver con el tema de imitar algo que no se puede imitar. Lo que da la naturaleza es así. Exactamente. Y bueno, y eso es lo que comemos, ¿eh? Así que bueno, vamos a hablar un poquito de la producción propia de semillas. ¿Cómo hacemos, para preservar y mejorar la diversidad de especies que producimos en nuestra huerta? Lo mejor es producir nuestra propia semilla. Así es. Esto permitirá disponer de ellas en el momento adecuado para la siembra. Sí. Se cayó una pestaña. Ah, ¿tuya o mía fue? No sé. No, pero el peso fue mío. Me parece. Bueno. Era el celular. Uy. Nos hemos enterado que tiene una batería. Ah. Bueno. Y vamos a la semilla otra vez. Así es. Haciendo todo esto podemos intercambiar nuestras semillas con los vecinos, con amigos, y podemos continuar cultivando aquellas especies que heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos agricultores. Es mantener como una sabiduría y un tesoro, como un tesoro de la familia, ¿no? Sí, algo que, como le dijo la vez pasada cuando vino Susana Erna, una de las integrantes, creo que una de las fundadoras, diría yo, de este grupo que se llama Cuidadores de Semilla, ¿no? Decía que la semilla es libre, no se la puede encarcelar. Bueno, como regla general, para producir nuestras semillas se deben elegir las mejores plantas, las que observamos sanas, vigorosas y muy productivas. Se debe tener en cuenta que en algunas especies las semillas se obtienen junto con la cosecha de los frutos, como es el caso de los zapallos, el melón, perdón, maíz, tomates, o sea, redondos, peritas, hay una variedad muy grande de tomates, los cherry también, ¿no? Pimientos y berenjenas. Y en otros cultivos se deben dejar algunas plantas para producir semillas. Es el caso de las cebollas, puerros, zanahorias, rabanitos, coliflor, repollo, apio, perejil, lechuga y acelga. Y vos fijate que, claro, lo más fácil es lo primero que vos nombres, el primer grupo, porque la semillita está dentro del fruto. Exactamente. Lo otro, tenés que dejar que se seque. Poder recoger las semillas. Exactamente. En el caso de aquellas semillas que se cosechan cuando se consume el fruto, los pasos a seguir son los siguientes. Primero, elegir las mejores plantas, como dije recién, con hojas sanas, buena producción y del tipo de fruto que se prefiere. Es fundamental elegir bien, ¿no es cierto? Luego, el punto 2 sería madurar los mejores frutos. Tener en cuenta que en el caso de los frutos que se comen inmaduros, hay que esperarlos un poco, como el caso del zapallito, el pepino, la chaucha. Bueno, muchos de estos no los tenemos aquí, no es fácil. Yo chauchas no vi, nadie cultive acá. Pero, ¿Se cultivan chauchas acá? En invernadero, ¿no es cierto? Ah, en invernadero. ¿Ah? ¿Afuera, a cielo abierto también? A cielo abierto. Mirá vos. Sí. Hoy nos estamos enterando de muchas cosas. Sí, sí. Bueno, y observar que las semillas sean de color blanco o crema, propio de la especie, y que no tengan hongos. O sea, que estén sanitas. Claro. El punto 3 es cortar los frutos maduros y extraer las semillas. Se lavan debajo de la canilla con algún colador y se colocan extendidos sobre un papel. Esto es para que se sequen. Y así vamos a poder contar con semillas propias, orgánicas, y así vamos a poder producir mucho mejor. Exactamente. Ahora, en el caso del tomate se debe dejar secar las semillas con el gel que las rodea y luego se lavan con un colador debajo de la canilla y se extienden en un papel y se dejan secar a la sombra. Ajá. Ahora, para las especies que se dejan plantas para producir semillas, como perejil, rabanito, lechuga, rúcula, los pasos a seguir serían los siguientes. Bueno, elegir las mejores plantas con hojas sanas, buena producción y del tipo de fruto que nos gusta, igual que en el caso anterior, como habíamos hablado, ¿no? Bueno, mantener las plantas con riego, sacar las hojas enfermas. Si es necesario sacarlas del lugar porque se necesita el espacio, se las puede trasplantar con todo el pan de tierra a un lugar donde no molesten, ¿no? Y otro punto sería que una vez que las plantas o las partes florales pierden el color verde, que se están secando, se cortan con tijera las partes florales o a veces la planta entera y se la deja secar extendidas a la sombra. Y un último punto sería que cuando están bien secas, crujientes, se deshacen con las manos las flores o se frotan con una tela rústica. Finalmente se pueden soplar para separar las semillas de los restos de flores. Todas las semillas debemos guardarlas en ambientes secos y frescos, en frascos bien cerrados o en bolsas de papel, identificadas con la fecha de recolección y la variedad de que se trata. ¡Qué maravilla! Y no como el desastre que yo tengo de semillas, todas mezcladas. Estoy tratando de seguir esto, ¿eh? Pero todavía estoy en el punto de aprendizaje. Se dice que la mujer es caótica. Es un caos total con las semillas. Cuando tengo que ir a buscarlas cada año. Bueno, cuando tenés que ir a buscarlas te das cuenta el caos y entonces, bueno, para la próxima. Trataré, no me pidas a mí que yo te ayude porque realmente a mí me sale urticaria para hacer ese tipo de cosas. Cada uno tiene separado su rol. Los roles, bueno, yo me ocupo de las semillas. Pero qué hermoso, yo estaba viviendo todo el proceso este, ¿no? Y qué hermoso es poder seguir todo este proceso, ¿no? No es agarrar y bueno, yo agarro, compro, voy al lugar más cercano donde me venden semillas y digo, me dan sobrecito, agarro el sobrecito y lo tiro en la tierra. No. O sea, tener todo este proceso. Sí, ¿no? Poder producir tus propias semillas. Y saber que son semillas que vos elegiste de una planta sana. Y reiteramos, se están haciendo muchos intercambios de estas semillas orgánicas en la zona, che, en este tiempo. ¡Qué maravilla! Y que, bueno, los que están por aquí, por la zona del Bolsón, que no dejen de ir, intercambiar, de usar las buenas semillas que no están afectadas por ningún cambio de afuera, sino que son genuinas, que son buenas semillas. Y que esta forma, esta forma de crear y multiplicar semillas, ¿no? Realmente se haga cada vez más grande, ¿no? Hay movimientos en otras partes del mundo, como Francia, por ejemplo, donde se está luchando por poder defender la buena semilla. La buena semilla. ¿Verdad? La buena semilla. Miguel, ¿qué te parece si vamos a escucharlo a Jairo con la chacarera de las piedras? Oh. Yo creo que este tema de las piedras está muy acorde. Muy acorde, ¿eh? Sí. Porque realmente, siempre cuando empezamos con la huerta, ¿qué nos encontramos? Una piedra. Una gran piedra. Y tenemos una gran piedra. La tenemos como trofeo ahí. Bueno, chacarera de las piedras. Ahí va. De entrar, aunque no soy convidado, pero en mi pago un asado no es de nadie y es de todos.